Vamos a hablar de economía, vamos a escuchar al contador Gabriel Esmal este miércoles. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí andamos, bendecidos por la lluvia después de tanto calor, ¿no? Exactamente, ayer a la tarde fue un día bastante complicado para lo que sufrimos el calor. Exactamente, bueno, y supongo que vendrá bien esta lluvia para el sector agropecuario, ¿no? Vos sabés que no he estado charlando, pero me imagino que sí. Vamos a ver si podemos ir... charlar con alguno del sector agropecuario como para ver esta agua cómo ha caído. Bueno. Vos sabés que en materia económica, el lunes a la tarde, el INDEC dio a conocer unos datos que ayer fueron un poco un eje de la polémica, y yo le quiero sacar un poco de, por un lado, dramatismo, y por otro lado, livianismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. A ver, es cierto, el INDEC el día lunes a la tarde dio a conocer los números de la encuesta permanente de hogares, donde, de acuerdo a esos números, la desocupación en la Argentina se elevó de 6,8 a 7,5. Entonces, ¿esto es real? Sí. Desde algunos sectores salieron a decir, o plantearon esta noticia como un drama terrible, sí, para la, y yo diría que sacando, obviamente estamos hablando de personas atrás de esto, ¿no? Sí. Pero si lo miramos desde lo frío de los números, es un aumento que es preocupante, pero no es dramático. Porque desde un sector lo trataron de poner como dramático y desde el oficialismo lo trataron de livianar. Y yo diría que no es ninguna de las dos cosas. Esto tiene que ver indudablemente... se encolumna en tono con la recesión que afecta a la economía real, con disminuciones de la producción, con disminución en las ventas del comercio, y como decíamos recién, el tercer trimestre del 2014 la tasa de desocupación se elevó de 6,8 a 7,5, es decir, que hay más desempleados en la República Argentina. Esto se mide sobre la población económicamente activa. Este indicador repitió el nivel del trimestre previo, es decir, que está en consonancia con el trimestre anterior, y como entonces el aumento del desempleo tuvo lugar pese a que por efecto del desaliento disminuyó la proporción de la población que se presentó en el mercado en busca de un empleo por espacio de más de 35 horas semanales. ¿Cómo es esto? A ver, hay algo que se denomina la tasa de actividad o población económicamente activa. Entonces, yo voy, Jorge, y te pregunto, señor Jorge Escotón, ¿usted tiene trabajo? Y la respuesta es no. Segunda pregunta, ¿usted tiene ganas de trabajar? La menos. Respuesta es sí. Menos. Y pará, te falta la tercera pregunta. Después, ¿cuántas ganas de trabajar tiene? Y usted me contesta, poquito. Entonces está por debajo de las 35 horas semanales y no me entra dentro de lo que es la población económicamente activa. Ajá, bueno. Se queda claro, ¿no? Como son las preguntas, ¿no? Bueno, Santiago del Estero le da mal la encuesta, le digo. Ahora bien, esa población económicamente activa, la que tiene ganas de trabajar en la República Argentina, disminuyó del 46,1 de la población a 44,7. ¿Esto qué significa? Que mucha de la gente que tiene que salir a buscar trabajo, ya por el factor desaliento, y estamos hablando de toda la Argentina, está claro, ¿no? Sí. Por el factor desaliento no lo hace. Con lo cual, vos tenés una disminución en la población económicamente activa, pero a su vez se elevó la desocupación. Claro. Ahí es donde empieza a ser muy preocupante esto. Y te vuelvo a decir, estos datos uno los cruza con el aumento de la capacidad ociosa en los establecimientos fabriles, en los comerciales, en las inmobiliarias, entre otros servicios, y te da que la realidad que la economía argentina está parada. Claro. Al mercado, si lo pasamos a personas, según los números del INDEC, concurrieron al mercado de trabajo, es decir, personas que buscaron trabajo o están trabajando en la República Argentina, 11,9 millones de personas, casi 12 millones de personas en la República Argentina, bien, de las cuales tienen empleo o obtuvieron un empleo pleno, es decir, de más de 35 horas semanales, 11 millones y 900 mil personas quedarán desempleadas. Además de esas 900 mil personas, hay 1,1 millón de personas que se ocuparon por un tiempo inferior a las 35 horas semanales, pese a querer hacerlo por más tiempo. Estos son los famosos subocupados. Para que se vaya entendiendo. Por el contrario, la extrapolación de esas tasas al total del país determinan una disminución de participación de la población en el mercado de trabajo de casi 350.000 personas por el afecto de desaliento. Y cuando hablamos del afecto de desaliento lo tenemos que abrir en dos, Jorge. Lo tenemos que ver por aquellas personas que perdieron su trabajo, salen a buscar trabajo y no lo encuentran, o aquellos jóvenes que habiendo cumplido la edad para entrar a trabajar, no salen ni siquiera a buscar trabajo y siguen inactivos. Claro. ¿Estamos, no? Claro. O sea, esas dos cuestiones afectan el tema del desaliento. Y de acuerdo a los mismos números del INDEC, unas 510.000 personas perdieron su puesto de trabajo. De este modo, el desempleo está afectando a la Argentina a casi 1,5 millones de personas, a los cuales hay que sumarle un poquito más de un millón y medio más de personas que están subocupadas. Este panorama, vuelvo a repetir, es crítico, es un reflejo de la recesión que transita la economía y que tiene su correlato en el freno a tomar más personal por parte de las empresas, en el recorte de las horas extras, en las suspensiones y en las cesantías, que son noticias a diario que estamos viviendo. Bien, ha habido una polémica incluso por las declaraciones que se sacaron de contexto de Axel Kicillof. Tal cual. Por eso, cuando yo arranqué dije... Cuando se lo critica al ministro de Economía, se lo critica, pero también en este caso se lo descontextualizó totalmente. Él dijo que comparado a la década del 90, el índice de desempleo que tenía la Argentina hoy era... estaba bien, digamos, ¿no? No, por supuesto. O sea, a ver, comparado con la época del 90, estamos bárbaros. Por eso yo, cuando arranqué la columna, dije, guarda, no es lo dramático que lo están poniendo algunos medios, ni para tratarlo de liviandad como lo tratan algunas otras personas. Es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque mes a mes o trimestre a trimestre, de acuerdo a la encuesta de la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC, los números se están cayendo. Claro. Y vos no ves que se tomen medidas para reactivar. Y esta columna está enganchada con la columna del lunes, donde hablamos de cómo estaban cambiando el tema de los puestos laborales privados con los públicos. Exactamente. Entonces, vos tenés estas dos cositas que están jugando hoy en la República Argentina y que no ves que se estén tomando alguna medida para corregirla. No son los números dramáticos y catastróficos que teníamos en la década del 90, pero tampoco es un tema para decir no pasa nada y tomarlo con toda liviandad. Ninguna de las dos. Tal cual. Gabriel, si tenés algún otro tema... Seguimos si querés. Dale. La decisión del gobierno está muy clara de quiere mantener el tipo de cambio oficial clavado en 8.50. Yo diría que desde hace 3 semanas que está clavado en 8.50 y la idea es desactivar las presiones devaluatorias. Ahora, tenerlo clavado no es gratis en un contexto donde tenés una inflación elevada. Mientras, yo diría, gracias a Gendarmería u otras cosas, está ganando transitoriamente calma financiera y evita otro salto de precios, está estirando el sufrimiento de fábricas que pierden competitividad, especialmente competitividad externa, y fábricas y sectores como el agropecuario, y hay cuatro claves para hablar del tema del dólar congelado. Primera clave, tenerlo como ancla antiinflacionaria. El gobierno no quiere replicar la experiencia de enero con Fábrega a la cabeza, cuando la devaluación que hizo de llevar el dólar de 6 a 8, que fue de un 20%, se convirtió en una montaña rusa de precios. Aunque está claro que no soluciona el tema de fondo, anula una mayor caída del salario real en los próximos meses, sino corrige un poco el valor del dólar. Es decir, no quiere que nos vuelva a pasar enero, pero de esta columna hace rato que venimos diciendo, en algún momento va a tener que devaluar, pero para devaluar primero tiene que corregir la inflación. Primer tema. Segundo tema, o sea, ¿está bien que lo tome como antiinflacionaria? Sí, está bien, tiene que corregir los otros problemas. ¿Qué nos trae esto? Segundo tema, más recesión. En un contexto en que la inflación se comió los beneficios de la devaluación de enero, el atraso afecta la rentabilidad de las economías regionales, la rentabilidad de los exportadores en general y, de rebote, la de todo el entramado productivo argentino. El cepo cambiario y las menores exportaciones derivadas de la falta de competitividad cambiaria, la caída del precio de la soja, obligan a restringir importaciones para mantener el superávit. Mientras el tipo de cambio en Argentina no se mueve, Brasil, nuestro principal socio comercial, arrancó hace rato con la devaluación de la moneda, dicho sea de paso, lleva un 16%, y en los últimos meses el gobierno argentino tuvo que elegir qué tipo, yo te diría, de freno a la economía, qué tipo de recesión le conviene, la de la devaluación o la del atraso cambiario. Está claro que finalmente optó por atar el dólar, reducir la monetización del déficit y empezar a colocar deuda, como hemos dicho, con esos bonos 2016, 2017 y 2018. ¿Sí? Vamos, dos temas que tienen que ver con el dólar anclado, el dólar oficial anclado. Tercer tema, hay alivio fiscal. Habitualmente la devaluación tenía un impacto fiscal positivo. Permitía licuar gastos con el aumento de la recaudación de los principales exportadores y de aquellos impuestos que tenían que ver con los ingresos. Con las actuales necesidades de importación de energía que tiene Argentina, mantener el tipo de cambio ayuda en realidad a reducir el gasto. Si devalúan, la mayor recaudación por exportaciones, ¿sabes dónde se va a ir? Se va a ir en los barcos de gas. O en los barcos de gas o en la luz que le estamos comprando a Uruguay. Exacto. Entonces, por este lado tampoco tiene un beneficio. Y el último tema que tiene que ver con el dólar anclado es un tema de lo que hemos visto últimamente, la llamada bicicleta. Las últimas medidas tomadas para desactivar la presión devaluatoria y aquietar el dólar también tienen otro efecto, como es que muchos están comprando bonos en pesos ajustados por el tipo de cambio oficial. De esa forma el gobierno logró bajar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Pero esto a la larga desalienta la inversión productiva. Es decir, estamos volviendo a donde por ahí me conviene más jugar a la bicicleta financiera que tener una nueva máquina, contratar un nuevo empleo o tener más stock. El gobierno no solo está convalidando este ajuste de la actividad, sino que propicia el negocio financiero por sobre el negocio productivo. En vez de comprar bienes de capital, las inversiones se están volcando, como hacía tiempo que no veíamos, a esta bicicleta financiera en la República Argentina. Entonces, con todo esto que estamos queriendo decir, estamos llegando al límite en donde el dólar oficial anclado ya empieza a ser dañino para la economía. Bien, bien. Bueno, bien, tomamos nota, Gabriel. La columna en forma completa la estaremos subiendo minutos nomás a nuestro enlinenoticias.com.ar. Allí ustedes la pueden escuchar todos los lunes, miércoles y viernes, si se la perdieron, en el aire de la radio. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día viernes. Hasta el viernes, un abrazo. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias.